los reflejos ambiguos tras las pantrucas siniestras del hervor de propóleo. Prefiero la transmutación. Lo infinito del orégano es el rockstar de los aliños. Papel confort con el grudo. Prefiero la transmutación. Tamarindo al vampiro. Prefiero la transmutación. Son de cristal y rubí, las penas.